Y continuamos aquí en Vuelan Pájaros. Como bien les recordamos, se pueden comunicar 461-2793. Retomamos la conversación, la entrevista con Susana Vidal, esta ella bibliotecaria anarquista, y bueno, y nos cuenta lo que despertó la lucha, ¿no? Por Santiago Maldonado, también por Rafael Nahuel. Y bueno, ya para irla despidiendo, ¿no? Bueno, Susana, nos estabas comentando bien todo este despertar, ¿no? De la lucha. Sí, totalmente. Como vos bien decías, dijiste anteriormente, a partir de Santiago y a partir también de distintos investigadores de la causa de los pueblos originarios, la gente como que se involucra más. No todos, no por ahí como nos gustaría a nosotros que se involucren más en acción, más que solamente en palabras, en teoría, en acción, en práctica. Pero se está haciendo de a poco. Hay rechazo, hay resistencia, yo lo sé, pero no importa, desde a poquito no se puede cambiar el mundo de un día para el otro y no sé si lo vamos a poder cambiar, pero por lo menos mientras dure nuestra vida útil, ¿viste? Hasta que seamos nada, ceniza, por lo menos nos vamos sabiendo que algo hicimos, algo aportamos con un libro, con una charla como con ustedes. Con lo que sea, con ir a una marcha es importantísimo, es ir. Todos dicen, no, pero ir a una marcha, no, es importantísimo. Y estos espacios como los que tienen ustedes para recordar la memoria de Santiago, la memoria de Rafael, la memoria de Facundo, esa criaturita que asesinaron por la espalda, y tantos otros, lo que está pasando con Joana, algún año no aparece, cuántas chicas, cuántos chicos, que todos los días desaparecen, ¿dónde están? ¿A dónde lo vamos a buscar? ¿A dónde lo vamos a encontrar? Todos esos espacios hay que preservarlos, hay que cuidarlos muchísimo. ¿Y cómo, de qué manera? Y entre nosotros. No, no hay solución mágica, es entre nosotros y escuchándonos. Su, la verdad que tus palabras nos dan esperanza porque no son palabras vacías, porque están cargadas de acción, como lo que vos dijiste, que no sos una militante que solo habla, sino que actúa y que es consecuente y coherente con su ideología. Tenemos un programa recontrarrecargado de cosas porque lamentablemente están pasando muchas cosas y muchas conmemoraciones juntas nos tocaron. Vos decís que cuidemos este espacio, vos cuidás tu biblioteca, que me encanta ver cómo mostrás todos los días en el Facebook tu laburo en la escuela. Así que vos, recién estábamos hablando de que ibas a venir a visitarnos un día, capaz que yo un día me voy a visitarte a vos a la biblioteca. Te mando un abrazo enorme, te mandamos un abrazo enorme, gracias por estar con Vuelan Pájaros y pronto nos hablaremos de nuevo. Gracias, compa. Un abrazo grande para las dos y para el programa y para todos los oyentes. Muchas gracias. Gracias, Susana. Bueno, despedimos. Ella era Susana Vidal, bibliotecaria anarquista. Y bueno, hablamos de la lucha, no solo de la lucha anarquista, sino de la lucha, bueno, por los pueblos originarios y todo lo que ha despertado. Hoy mandamos un abrazo inmenso a la familia de Santiago Maldonado. También a la familia de Rafael Nahuel, en un mes más que se cumplen de su desaparición. Y también recordamos que ahí en el Congreso está la CAMPE de cuatro comunidades de Huichí, de Salta, que han venido también a pedir por la vasta persecución y que les devuelvan sus tierras, que no sean más perseguidos, más atacados, violentados, violentadas. Y están pidiendo también apoyo, cualquier cosa que se pueda acercar, comida, abrigo. Estamos en los peores días de la fresca y bueno, y es importante acercarnos para ver qué le pasa, qué están pasando y qué estuvieron pasando desde siempre, ¿no? Nuestros hermanos y hermanas de los pueblos originarios. Así que también ahí están los hermanos Huichí, que solamente vamos a estar entrevistándolos en breve. Por lo pronto, bueno, vamos a un cortecito y ya volvemos. Vamos a estar entrevistando a Sandra Dicieri del espacio Devuelvan a Joana. Mañana se cumple un año sin Joana Ramallo, esta joven que se llevaron para las redes de trata. Así que bueno, vamos a un cortecito musical y ya regresamos.